Nos vamos a ir para el Borbollón, nos vamos a la cárcel de mujeres. Allí estamos en comunicación telefónica con Lola, a quien le damos los buenos días. Lola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gaby. Gracias por el espacio. No, por favor. Lola, bueno, hay algunas situaciones que están bastante complejas dentro de el penal. Contanos, y si te parece, contarle a la audiencia de qué se trata. Dale. Bueno, buen día. Mira, dentro del penal, en realidad estructuralmente en todo el sistema penitenciario hay muchas falencias y carencias, pero en realidad la huelga, estamos en... Bueno, te contaba recién que somos un grupo de la población del Borbollón, son 111 mujeres y somos 40 mujeres las que hemos comenzado una huelga de hambre el lunes 23. Porque independientemente a lo que sucede por el sistema penitenciario, hay una cuestión que tiene que ver con el acceso a la defensa, uh-huh. Digamos que está absolutamente transgredido. Entonces, esta huelga tiene que ver con eso, tuvo que ver con eso en principio, en llamar la atención de la justicia federal y provincial y decir, basta de dilatar, de alargar los tiempos de esta forma. O sea, habemos procesada, yo soy una procesada, es decir, que no he llegado a juicio hace cerca de 2 años, 1 año y 8 meses. Hay gente que ha permanecido aquí 2 años esperando un juicio. Entonces, esa situación, a veces con su pareja también detenida. Entonces, esa situación de dilatar los tiempos de esta forma, de no atenderte, de no resolver, tampoco de no atender argumentos, ¿me entendés? Bueno, eso de sentir que uno golpea puertas y en realidad parece que no hubiera nadie del otro lado. O en el caso, en mi caso es la justicia federal, como en muchos otros, pero también están los casos provinciales. Hay personas que no veían a sus defensores oficiales, es decir, los defensores que te pone la provincia, hace más de un año. Entonces, bueno, fue para llamar la atención a la justicia federal y provincial y decir, por favor, estamos acá, atiéndanos, necesitamos saber cuál es nuestra situación. Vino inclusive por primera vez un juez de ejecución federal a la penitenciaría el jueves pasado. Han venido fiscales, defensores. Hay gente que hacía más de un año que no veía a su defensor y que pudo hablar con su defensor. Es tremendo no saber cuál es tu estado judicial. Y otras personas que se enteraron por qué estaban detenidas. O sea, es un estado de abandono y de desprotección tan grande el que vivimos. Por eso que te digo que eso es como que aminora el problema. No tenemos, bueno, aquí no hay un espacio de acuerdo a la cantidad de personas que somos. Por lo tanto, padecemos hacinamiento. Pero si me haces elegir entre el hacinamiento o no saber en qué estado judicial me encuentro, voy a decirte, prefiero saber en qué estado judicial me encuentro y prefiero también decirte que preferiría saber quién me defiende, luchar por esa cuestión. Prefiero irme a luchar para permanecer. No sé si acaso se entiende. Totalmente, Lola. Con absoluta claridad se entiende lo que estás diciendo. Estamos hablando de derechos que deberían ser para todas y para todos, y que estamos hablando del derecho a la defensa, del derecho a la posibilidad de la libertad, ¿no? Y que no se está cumpliendo. Para nada, para nada, para nada. Entonces, ¿sabes qué? Somos mujeres en realidad las mujeres cumplimos un rol como tan múltiple en la casa, porque, o sea, podría decirte cocino, pero también te puedo decir trabajo, cocino, cuido, contengo, apoyo. Por lo tanto, bueno, yo ahí quería ir al punto. Hemos logrado llamar la atención, hicimos mucho ruido, por suerte, y vinieron representantes de la justicia federal y provincial. Pero ahora queremos ir más allá, queremos tocar la legislatura, queremos que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores nos oiga y que, bueno, que se modifiquen, no leyes, pero sí, que se escuchen argumentos. Porque te voy a contar algo como para que se entienda. Sí. Hay un beneficio para las personas detenidas que es la prisión domiciliaria. Bueno, a la prisión domiciliaria se accede, por ejemplo, rápidamente, expeditivamente, si es que tienes un hijo de 5 años o menos. Más de esa edad, no. Más de esa edad no es que no la den, pero digamos que uno tiene que esperar un juez con muy buena voluntad. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, que se modifique los requisitos que regulan esa cuestión, ¿me entendés? Y que se contemple al hijo como hijo siempre. Claro. ¿Me entendés? O sea, un hijo de 5 años te precisa, todos los hijos te precisan. El de 10 también. Uh-huh. El de 10 que está en quinto, el de 12 que está en séptimo, el de 14 que está en segundo, ¿me entendés? Todos los hijos que precisan tu apoyo, que se, aquí nadie habla en términos de inocencia. Yo quiero aclarar eso. Hablamos en términos de derecho. Nadie dice que estamos acá gratuitamente, no es la discusión, te prometo. O sea, la cuestión acá es, tenemos derecho, ¿entendés? Hay una ley que lo contempla, constitucionalmente estamos bajo derecho, somos sujetos de derecho. O sea, lo único que se impide acá es no transitar con libertad, el resto seguimos teniéndolo. Entonces, bueno, no, que no lo vulneren, ya estamos vulnerados, que no se vulnere todo, ¿entendés? Necesitamos tener acceso a la justicia. Que no se transgreda, que no se nos interrumpa.